Vamos a quedarnos dentro del ámbito informativo con una cita fundamental, más aún cuando les comentemos a continuación los datos relativos a lo que es la donación de sangre. En estas dos jornadas se lo hemos venido comentando, la visita del equipo móvil del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, tanto ayer como hoy. Dos jornadas en las que, por supuesto, el objetivo contar con el mayor respaldo posible. Y lo cierto es que ayer fueron mal las cosas, con unos registros en cuanto a donaciones muy por debajo de lo habitual. Vamos a comentarlo todo ello y vamos a ofrecer además la situación actual de necesidad imperiosa que se vive en la provincia a nivel autonómico y, por tanto, que nos movilicemos a lo largo de las próximas horas para que esas cifras aumenten. En este segundo día y último, en lo que se refiere a esta visita de los equipos móviles. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al doctor Antonio Chacón, como saben, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Antonio Chacón, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y decíamos que me apuntaba usted el dato de ayer. La verdad es que unos registros muy por debajo de la media habitual, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ayer, en el día de ayer, conseguimos entre la jornada de mañana y de tarde aproximadamente 40 donaciones, cuando esperábamos aproximadamente sobre entre 80 y 100 donaciones. Uh-huh. Esto hace pensar de que, bueno, pues tenemos que conseguir más donaciones de sangre. Y por ello, pues animamos a la población de Ubrique que pueda donar y a la población que se quiera hacer la donación por primera vez, donantes nuevos, pues que se acerquen, que no pasa completamente nada. Y decirle que va a salvar la vida de tres personas, que esto es muy importante. Lo cierto es que venimos apuntando ya desde hace tiempo ese descenso en cuanto a las reservas de sangre. ¿Cuál es la situación ahora mismo a nivel provincial? La situación, nos encontramos aproximadamente en un 50% en el stock de sangre, suficiente para mantener la demanda hospitalaria, pero está en unos valores muy bajos. Deberíamos estar en el 80, entre el 80 y el 100% de nuestro stock. Esto viene a sido arrastrado pues por el tema de las fechas navideñas, que ya tenemos un mes y medio prácticamente de recorrido, donde bajaron mucho los estos de sangre. Y bueno, pues la Red Andaluza de Centro de Transfusión hizo un llamamiento para conseguir el mayor número de donaciones y obtener unos niveles óptimos en las reservas de sangre. Esto cuesta trabajo. Esta información tiene que ser llegada a todos los donantes y a toda la población general que pueda donar. Y bueno, pues ahí estamos en la jornada de hoy. Invitamos a todos los donantes de Ubrique que se acerquen y si puede ser acompañado de un familiar o un amigo que pueda donar, que vea que el proceso de donación de sangre es bien sencillo, nada doloroso, corto, aproximadamente dura unos 20 minutos y es totalmente seguro porque está atendido por profesionales altamente cualificados y porque se utilizan los equipos de extracción, equipos de un solo uso y estériles. Decíamos, Antonio, reservas al 50%. Lo cierto es que, arrastrado por la situación de las Navidades, lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿no? Siempre que llega periodo vacacional, movilidad de personas o hábitos distintos, con lo que es más complicado, se hace más difícil, ¿no? Y se nota en la reserva, bueno, lo que es la ir a donar, las donaciones se ven afectadas, y ese descenso se une con el aumento en el ritmo, ¿verdad?, en el día a día por parte de lo que son los centros hospitalarios, después de verse golpeados por la pandemia. Bueno, pues se intenta volver a lo que es el ritmo habitual y, por tanto, menos donaciones y, sin embargo, más demanda, más necesidades, ¿no? Exactamente. Los hospitales están siguiendo al ritmo normal, de un ritmo constante de transfusiones de sangre. La actividad hospitalaria no ha cesado en ningún momento, ni la de quirófano tampoco. Y bueno, hay que decir también que ha interrumpido también la irrupción del COVID-19, bueno, ha tenido una gran repercusión también, con una disminución generalizada en el número de donaciones en todas las colectas. Más si cabe, cuando sabemos que esta variante nueva del virus, el Omicron, ha sido muy efectiva entre los contagiados y los confinados, que son familias de los contagiados, pues eso ha hecho que disminuya mucho el número de donaciones, no solamente aquí en el centro de transfusiones de Cádiz, sino en otras provincias de la red. Apuntaba un aspecto que hay que incidir en él, ¿no? Tradicionalmente, por supuesto, siempre se ha apuntado lo seguro que es el proceso de donación, pero en esta época de pandemia igualmente, ¿no? Se han adoptado todas las medidas necesarias para que lo que es el proceso seguro ya habitual se vea, ya decimos, multiplicado con esas otras medidas frente a la COVID. Sí, nosotros en todas las colectas de sangre tomamos todas las medidas y protocolos de seguridad que nos ha indicado el Servicio Central de SAS. Son las distancias de seguridad, mascarilla, guante. Prácticamente lo que venimos haciendo desde el principio de la pandemia. Distancia de seguridad en las camillas, hemos separado las camillas para que haya un poco de aislamiento entre una camilla y otra, de espacio. Entonces, el ir a donar es un proceso totalmente seguro. Más si cabe cuando hay otras actividades, como ir a la compra o cualquier otra cosa, que no hay ni distancia de seguridad. Recordamos para las personas que nos estén escuchando, en alguna que otra ocasión lo hemos comentado, pero ¿cómo sería el proceso? Sobre todo para esas personas que nunca han acudido a donar sangre, algo reticente, por el motivo que sea, que les dé miedo, que crean que van a estar demasiado tiempo, ¿cómo podríamos explicar cómo es el proceso? Que como bien nos comentaba, además es muy rápido. Sí, bueno, las personas que quieran donar en principio deben cumplir una serie de requisitos. Está comprendido entre una edad de entre 18 y 60 años si es la primera vez que va a donar, hasta los 65 que si es un donante antiguo, gozar de buena salud, nada más, y si es una mujer que no se encuentre embarazada y sobre todo que pese más de 50 kilogramos. Son unos requisitos básicos, y el proceso de donación de sangre pues es bien sencillo. El donante aporta los datos de filiación, va a rellenar una ficha de donación, pasará a un reconocimiento médico, tiempo medio aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Si el médico lo ve apto para que pueda donar, pues pasaría a la sala de extracción, le atenderá a los profesionales de enfermería y se le sacaría una bolsa de sangre de 460 mililitros aproximadamente, y después del tiempo medio de esa extracción sería entre 7 y 10 minutos también, y luego pues se quedaría unos 10 minutos con nosotros tomando un refrigerio o sentadito allí con nosotros. Entonces el proceso de donación de sangre en sí viene a durar entre 20 y 30 minutos. Eso es muy importante que lo sepa la población, porque de esa bolsa de sangre vamos a obtener tres elementos prioritarios a nivel transfusional para los pacientes, que es hematía, plasma y plaquetas. Claro, hay que fijarse además precisamente en eso, ¿no? Lo que puede suponer para nosotros apenas unos minutos y lo importante que después es para la vida de también cualquiera de nosotros, porque nos puede ocurrir. Sí, esto es prioritario y vital. Estamos viviendo un proceso salud-enfermedad en el que hoy podemos estar aquí tranquilamente y toquemos madera, mañana podemos estar dentro de un recinto hospitalario necesitado de una transfusión, ¿sale? Entonces, bueno, pues todos somos usuarios del sistema. Hay probabilidades de que entremos en un recinto hospitalario para una intervención quirúrgica y bueno, pues la sangre tiene que estar esperando al paciente, no al paciente a la sangre. Decía, una bolsa aproximadamente de 460 mililitros, sí. Que además es rápidamente recuperable, ¿no?, por el cuerpo sí, humano. Sí, eso es prácticamente la mitad de la bolsa de sangre plasma, el 55% es plasma, y del 94% de ese 55% plasma es agua. Por eso en todos los centros de transfusiones dan un refrigerio líquido para que reponga prácticamente la mitad de lo que se ha transfundido, se ha donado, quiero decir, en este caso. Entonces, lo que son los cuerpos formes, los hematíes y las plaquetas, bueno, pues tardaría a lo largo de 3 o 4 días en se libera una hormona a nivel del cuerpo humano, y esa hormona va directamente a esos órganos diana, que son la médula ósea del cuerpo, y va a fabricar ese líquido que se ha perdido prácticamente en unos días. Sobre las visitas aquí, en el caso concreto de Ubrique, esta sería, si no me equivoco, la tercera visita de lo que va de año. La primera en enero, el 21 de enero. La más reciente fue el 7 de febrero, hace apenas 2 semanas. Es la estrategia, ¿no?, que se ha adoptado, sobre todo en este tiempo de pandemia, aumentar el número de visitas. En algunos casos son las habituales de cada 2 meses, pero se intercalan con otras extraordinarias, aunque sea de un solo día, una sola tarde, pero para intentar aumentar ese número de donaciones, ¿no? Sí, todo ello viene condicionado también al número de habitantes que nosotros vemos en la población de Ubrique. También se invita a donantes de Menorca y de Villaluenga para que se acerquen allí a Ubrique. Y bueno, pues es muy, muy importante. Estamos reforzando la mayoría de las colectas, haciendo visitas extra, porque es que lo necesitamos. Hay determinados puntos que todavía no podemos ir, como centros educativos. Bueno, ya se está abriendo, ya llevamos un par de semanas que ya podemos ir a los centros educativos y facultades, pero es que anteriormente no podíamos ir. Y entonces venimos arrastrando esta estrategia que usted bien comenta, de montar algunas colectas extras. Esto sí que es cierto que, claro, el número es limitado, digo, en cuanto a las donaciones que se pueden realizar, y ese es quizás el factor que juega en contra, ¿no? Que más visitas, puede que menos, de hecho menos donantes, pero bueno, se intenta equilibrar con esa mayor afluencia al menos, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo vemos reflejado en el número de SMS que mandamos, aproximadamente unos 600-700 SMS. Entonces hay base de donantes que pudieran donar en todas las visitas, incluso las normales que están en el calendario, como las extras. Esto es muy importante. Y bueno, pedirle a la población que los donantes nuevos, bueno, se tienen que ir acercando. La población, como todos sabemos, está la pirámide poblacional se está invirtiendo un poco, hay menos jóvenes, más personas mayores, y tenemos que entrar en ese camino, que los jóvenes se acerquen y que a la donación de sangre, que se hagan donantes de sangre, porque como en todo, la donación de sangre también, hay donantes que ya no pueden donar más por una determinada patología, porque han cumplido la edad máxima de donación, y tiene que haber un flujo de entrada por el mismo flujo de salida que de donantes. ¿Notáis que se van incorporando nuevos donantes? Nuevos donantes, nosotros al cabo del año, tengo por aquí cerca una estadística, tenemos aproximadamente de unos 3.800 donantes que van entrando en donantes nuevos. Y ahora con las temporadas que estamos haciendo de centros educativos, facultades, pues hay prácticamente el 80% de las donaciones, pues son donantes nuevos, que son muy importantes para el sistema. Claro, así que es muy importante que hayáis podido recuperar, ¿verdad?, hace, como decías, un par de semanas, esa posibilidad ya de visitar, ¿no?, a los centros educativos y las facultades. Exactamente, por ejemplo, mañana vamos a la Facultad de Medicina y en la Escuela de Ingenieros, y bueno, pues son colectas muy importantes que en tiempos pretéritos atrás, con pandemia, pues no podíamos hacerla fácilmente. Pues vamos a recordar, doctor Chacón, si le parece, el horario. Hoy hasta la 1:30, desde las 10:30 que ha comenzado hasta la 1:30 del mediodía, y esta tarde de 5:30 a 9:30, así que Es un horario bastante amplio, intentando adaptarse, ¿verdad?, a todos los horarios laborales, etcétera. Sí, bueno, entendemos también que en Ubrique hay muchas personas también que salen tarde por la tarde del trabajo, ¿vale? Intentamos, en la medida que podemos, pues recogerlo para que haga la donación. Cada municipio tiene su idiosincrasia a nivel laboral y, bueno, entendemos que allí en Ubrique, pues a partir de las 8 o 7 y media, pues puede ocurrir que haya más donantes y tiempo de espera se puedan alargar un poco más. De todas formas, quiero comentar otra cosa. Estoy viendo aquí la estadística del año pasado. Sí. Y en Ubrique se hicieron 1.135 donaciones de sangre. Esto es una cifra muy, muy, muy importante. Y quiero agradecer a la población de Ubrique, bueno, pues esta contribución tan importante que le hace al sistema de sanitario en el caso de la donación de sangre. Pues necesitamos entre todos un empujoncito más, es algo continuo evidentemente, pero en base aún teniendo en cuenta los datos de ayer, arrancábamos esta entrevista apuntando esas 36 donaciones que se registraron, 12 por la mañana, 24 por la tarde, así que doctor Chacón, hay que compensar, si puede ser, a ver si hoy no. ¿No? Pues nos vamos a quedar en este punto, como decimos, crucial hoy la donación de sangre, tanto ayer como hoy nos visitan los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de 10 y media a 1 y media y de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Doctor Antonio Chacón, agradecerle que nos haya acompañado. Y bueno, pues con ese deseo, ojalá que sí, que de nuevo, seguramente, seguro que será así, la ciudadanía ubriqueña se volcará con esta visita. Esperemos que sí. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y así lo deseamos todos también por el bien de los pacientes. Quisiera terminar que cualquiera no puede ser un donante de sangre, pero sí puede ser un enfermo necesitado de una transfusión de sangre. Con este lema quiero irme y muchísimas gracias a todos ustedes por la información que mostráis. Gracias, como siempre, un saludo. Venga, un saludo, hasta luego.